fiesta del rock triunfarás. Ah, tú la reina serás. Esta noche no pararás, oh no, cuando bailas te van todos detrás. Bailarás sin mirar al reloj, ah, reina del rock and roll. Pa, pa, pa, pa, oh no, déjame el coche por favor. Su eterno amor. Ay, ay, ay, ay, es la chica más popular. Hablan de ella donde quiera que va. Todos dicen conocer el amor que da la reina del rock and roll. Pa, pa, pa, pa, oh no, déjame el coche por favor. Su eterno amor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ella me enloquece con su rock and roll.